Bien. Fijémonos bien que en cualquier materia, sucede en cualquier asignatura, y en una cuestión como la metafísica, más todavía, cuando se introduce, cuando se toma un libro que se titula Introducción a la Metafísica, es evidente que esa introducción ya nos ha de mover a través de algún concepto, ¿no? Un previo concepto de lo que ha de ser metafísica. Introducción a la metafísica a través de un concepto de la metafísica, y es evidente que ese concepto de la metafísica tendría que ser adecuado a la esencia de la metafísica. Tenemos ya tres términos académicos del tema, ¿no? Introducción a la metafísica, concepto de la metafísica, esencia de la metafísica. Y, por otra parte, para que uno sea estudioso y vaya avanzando activa en el conocimiento más y más activo, por uno mismo, ha de ser a través de algún problema, ¿no?, de la metafísica, un problema a resolver. Y al empezar se supone que ha de ser el problema del punto de partida de la metafísica, su solución y su fundamentación. Entonces, fijaos, ya nos han salido seis términos, así aparentemente grandilocuentes: introducción a la metafísica, concepto de metafísica, esencia de la metafísica, problema de la metafísica, punto de partida de la metafísica y fundamentación de la metafísica. Pero fijémonos bien, para alcanzar realmente la profundidad de la cuestión y su máxima amplitud posible, ¿dónde tenemos que definir estas cuestiones? En la génesis de la metafísica. Allí donde emerge por primera vez la metafísica como tal problema, como tal inquietud, como tal búsqueda, como tal pregunta. Entonces tenemos un séptimo capítulo: la génesis de la metafísica, la constitución de la metafísica, el origen de la metafísica. Estas terminologías las anticipo, en primer lugar, repasando, pero las remarco y las reitero hoy, estas terminologías, porque son las que se encuentran en los libros de Heidegger. Los libros de Heidegger se titulan así: o esencia de la metafísica, qué es la metafísica, o introducción a la metafísica, o Kant y el problema de la metafísica, fundamento de la metafísica, etcétera, etcétera. Uno no se ha de asustar en la disparidad editorial. Lo que ha de entender en primer lugar es un orden de las cuestiones. Y ahora les he proporcionado un orden de las cuestiones para que no se asusten ante los títulos grandilocuentes sobre la metafísica. ¿De acuerdo? Es decir, introducción a la metafísica, según un concepto, una esencia de la metafísica, punto de partida, síntesis, solución, fundamentación, génesis, origen, constitución de la metafísica. Bien. Ahora sí vamos a esto de la génesis de la metafísica, el origen de la metafísica, diremos como algo obvio, bien, pues vayamos a los primeros autores, históricamente, que se plantearon primeramente esto, el problema que genera la inquietud, la búsqueda de la ciencia metafísica. Y ese primer autor es Aristóteles. Al empezar sus libros sobre la metafísica, trata este tema, la génesis de la metafísica. Y Santo Tomás, en su proemio al comentario de la metafísica, retoma este tema, lo organiza en una estructura genial, simplemente genial, porque resuelve y sintetiza aquellos aspectos que en Aristóteles todavía pueden parecer inconexos o problemáticos, y que nos los ahorramos para no perder tiempo ni problematizar más la cuestión de lo que ya es de por sí. ¿De acuerdo? Bien. En ese caso, al abordar este tema, en lo que llamaré los problemas originarios de la metafísica, los problemas originarios de la metafísica, tal como ya está en Aristóteles y en Santo Tomás, les decía, tenemos, por una parte, repasando ahora, por una parte tenemos la problemática epistémica, digo epistémica, relativo a ciencia, saber, la problemática más teórica, si queréis, más científica, la problemática epistémica, de la metafísica en cuanto a ciencia, y decíamos, ahí es cuando viene el problema de la metafísica como ciencia del ente común en cuanto a ente. ¿De acuerdo? Bien. Esto es lo que se llamaría problema ontológico de la metafísica. El problema ontológico. Digo ontológico diciendo onto de ente y logos de razón, concepto, entendimiento, etcétera, etcétera. Y esto ya lo anticipo ahora. Esto lo anticipo ahora. La ciencia del ente, en cuanto ente, evidentemente ha de ser una ciencia intelectual. Una ciencia a través del entender. ¿Y por qué? Esto es un paréntesis, pero que nos ahorrará muchos problemas. No lo dije explícitamente la semana pasada, pero nos ahorrará muchos problemas. El ente se conoce en el entender. El ente en su universalidad, en su misma profundidad, se encuentra en el entender. No se encuentra en la sensación, en las sensaciones. El ente siempre va con el entender. En cuanto concepto máximamente universal que se refiere a toda cosa. No lo encontrarás por las sensaciones que se refieren a tu situación particular, a esta cosa que ves, que es tan pasajera, tus sensaciones. No, es en el nivel del intelectual. ¿De acuerdo? Por eso ontología es una evidencia. Aquello que diríamos, ¿no? Es un conocimiento evidente, per se notum. No diría ómnibus, pero sí al menos, no para todos, sino para, al menos para los sabios que se han dedicado a estudiar un poco filosofía. Aunque fuese por Parménides, el primero que trató el tema. Ente siempre en relación al entender. Bien, esta era la pata, decíamos, la vertiente del problema de la metafísica en cuanto a ciencia, que se define ontológicamente, ciencia del ente en cuanto a ente, perdonen que repite los términos para que nos queden claros, propiamente como ciencia intelectual del ente, y implica todos aquellos problemas del conocimiento de la realidad en su verdad, los problemas teóricos, los problemas más teóricos del conocimiento de la realidad y los temas de la verdad. La verdad en general, no las verdades concretas de la ciencia matemática o de las ciencias sociales, no, la verdad en general, la verdad universal. La verdad de la que cada uno habla cuando dice, es verdad lo que te digo, es verdad que me ha tocado una quiniela, es verdad que soy un canalla, es verdad que te quiero, es verdad que 2 y 2 son 4. Esta verdad universal que aplicamos a todo es la verdad que es propiedad del ser. De lo que simplemente decimos, es verdad. ¿Vale? Pues estos temas pertenecerían a la ontología, como ciencia primera. Bien. Esto es lo que ocupa la mayoría de manuales que tratan el problema de la metafísica. Lo llamaré punto de partida o problema fundamental y objetivo de la metafísica. Esto sería, lo repito, siempre lo llamaré como punto de partida, problema del punto de partida, problema fundamental de fundamentación y objetivo de la metafísica. No se asusten. Problema del punto de partida, es decir, ¿de dónde parte la metafísica? En cuanto sabe, pues del ente, del conocimiento del ente. ¿De acuerdo? Problema del punto de partida y ulterior fundamentación, cómo conocemos el ente, cómo conocemos el ente, y en la vertiente objetiva, es decir, por objetivo digo relativo al mundo, a lo otro de uno mismo. Y participado y común a todo el mundo. ¿De acuerdo? Bien. Esto que quede claro, el profesor de esto no se olvida. ¿No? Lo repite, tal, de acuerdo a la tradición propia de la metafísica, sus manuales, temarios y oposiciones, cátedras de metafísica universales. Bien. Pero ahora está la segunda vertiente del problema, que es aquello que yo os indica, la vertiente sapiencial, la vertiente de la metafísica como sabiduría. No como ciencia, sino como sabiduría. Y sabiduría que se define ya no por el ente común, sino por el fin último universal de todo. El fin último, universal de todo. Y aquí es cuando leíamos aquella sentencia de Santo Tomás, en su proemio, decía aquello de que todas las ciencias y las artes se ordenan a una sola cosa, que es la perfección del hombre y su felicidad, que es su felicidad. La perfección del hombre, que es su felicidad. El problema de la metafísica, en cuanto sabiduría, es fijar el fin último, universal de todo, y sorprendentemente aquí Santo Tomás nos dice que ese fin último, que organizaría la autoridad de la sabiduría respecto a todas las otras ciencias que se tendrían que ordenar a ese fin último, es la perfección del hombre, su felicidad. ¿De acuerdo? No nos está hablando para nada todavía Santo Tomás aquí del fin último del universo que pueda establecer su creador, ni nos está hablando para nada de ese bien universal del universo, que es fin del entendimiento creador, que es verdad, tal como aparece al empezar la Suma contra Gentiles, que tal vez habrán leído en alguna ocasión, aquello del oficio del sabio. Fíjense que aquí Santo Tomás está en un plano muy, muy, muy humano, en un plano muy humano. Bien. Aquí, repasando, es cuando presenté yo, el profesor, una antinomia, quede claro que no, por lo que diré después, una antinomia global al tema, antinomia quiere decir una contradicción global al tema, que decíamos, ¿cómo es posible entonces una síntesis entre ciencia ontológica y sabiduría perfectiva en la felicidad? De la perspectiva del hombre en su felicidad. Que yo diríamos, ¿cómo es posible? Vostè que abans em preguntava, allò que vostè va explicar l'altre dia semblava allò de la classificació entre ciències lògiques. Entre ciències lògiques, ciències reals i ciències pràctiques. Bueno, pues esta es la clasificación que daban los helenistas de la filosofía. Disculpen este incidente, me he olvidado de apagar el móvil. Aquella clasificación que daban los helenistas de la filosofía entre ciencias lógicas, relativas al conocer, ciencias físicas de la realidad y ciencias prácticas o éticas. Fíjense que esto ya presupone todo un problema, que es reducir, separar por una parte la ontología entre una lógica formal, vacía de contenido, una ciencia de lo real reducido a lo físico y dejar la ética como única sabiduría. La ética en su vertiente práctica, más práctica, vacía de realmente, este sería otro tema, en que se da primacía a las cuestiones de la amistad, de la vida cotidiana, etcétera, aquellas cuestiones de epicúreas, de Epicuro, de los estoicos, etcétera. Bien, pues aquí, retomando esta división que mencionaba usted antes, lo que estoy planteando ahora es una síntesis entre todo. Una síntesis entre todo. Pues esto lo planteo yo ahora y diré por qué. Vale. Lo planteo en el siguiente sentido. Es una antinomia este problema de la síntesis ontológica y perfectiva personal, una síntesis entre la ontología y la sabiduría primera. Este problema como tal no se lo plantea Santo Tomás. No está formulado por Santo Tomás diciendo, parece que la ontología es tal cosa, parece que la sabiduría es tal otra, parece que el conocimiento del ente es tal cosa. No, no se la plantea Santo Tomás. Pero yo la planteo porque es la antinomia, la contraposición, que después más y más y más ha desarrollado, se encuentra y explica toda la filosofía occidental. ¿De acuerdo? Es una contradicción que no se la formula como tal Santo Tomás, pero que permite entender y anticiparse a todos los problemas de la filosofía occidental, ahí donde ha querido ser profunda y metafísica. ¿De acuerdo? Pero sí que Santo Tomás nos proporciona en este mismo premio, decíamos, los dos extremos de la cuestión, que son problemáticos de casar. ¿Por qué? El ente aparece en su propio premio, el ente primeramente conocido, como ente común, genérico, indeterminado, del ser más pobre de todos. Aprendan solo así. El ente común, genérico, indeterminado, del ser más pobre de todos, que parece la nada. Aprendan solo siempre así. El ser común, genérico, el ente común, genérico y más indeterminado del ser que parece más pobre de todo. Igual a la nada. Si solo aprenden, háganme un favor, o háganselo a ustedes mismos. Cada día repítanse esta frase. El ente común, genérico, más indeterminado del ser más pobre de todo. Igual a la nada. Si solo aprenden, se ahorrarán muchos, muchos, muchos libros y lecturas. O cuando vayan a leerlos, dirán, ya está, ya sé de qué me hablan. ¿Vale? Porque está al empezar Hegel, la ciencia de la lógica de Hegel. Está al empezar Ser y Tiempo de Heidegger. Está incluso en Descartes. Está en Spinoza. Está en Malebranche. Está en todo. Está en todo. Y tarde o temprano sabe. Sale como el problema a resolver, ¿eh? Porque hay que determinar, hay que definir, hay que darle riqueza a este ente común, genérico, indeterminado, del ser más pobre de todos. Repito, apréndanselo de memoria. Esto es un consejo que nos da siempre el profesor Petit. Tienen que aprender términos de memoria. Frases, expresiones, las tienen que aprender de memoria. Ya las irán entendiendo a medida que las van memorizando. Este es el término. En el otro, por lo sapiencial, tenemos la perfección, el fin último, que es la perfección del hombre en su felicidad. Ya me dirán ustedes esto cómo se puede casar. Fíjense, si el ente, les da simplemente esta reflexión, antes de repasar aquellas antinomias de entre lo existencial, esencial, etcétera, etcétera. Fíjense, háganse esta reflexión. Si el ente común es la nada, la nada, a través del saber del ente y la apropiación de la nada, vamos a conseguir perfección del hombre, que es su felicidad, o todos los temas del anonadamiento del hombre y su angustia existencial. Repito, si a través del ente común, que parece la nada, el hombre, la persona, no consigue perfección y felicidad, sino todo lo contrario. Anonadamiento, anorreament, diríamos en catalán, anonadar, no, y angustia. No felicidad, sino la angustia por la nada que soy y la nada del ser. Esto es Heidegger y es todo el existencialismo. Y es todo lo que viene de más, lo que viene después. Y es toda la literatura existencialista, toda la literatura nihilista, que lo embarga todo. ¿Me entienden? Digas. Kierkegaard también forma parte de eso. A ver, Kierkegaard, ¿sabes qué pasa? Que Kierkegaard, en realidad, lo que hace Kierkegaard en realidad es que abandona el problema ontológico. Y se queda solo en la vertiente existencial. Pues esto es una trampa. Ya diré por qué. Porque tú hablas de esa existencia personal. Y cuando hablas ya estás poniendo concepto. Si pones concepto ya estás poniendo... Y hablas del ser y estás poniendo concepto del ser en general. ¿Vale? Es decir, quedarse entonces en el extremo de la existencia individual al margen del ser... Esto es hacer trampa, porque de esa existencia personal también hablas en cuanto ser. O sea, hay una manera muy fácil. Pues abandonamos el ser, nos quedamos con la plenitud singular, vital, existencial, y aquí ahora voy a encontrar mi vida y mi felicidad. Tendrás que estar en silencio. Y al final pensar, bueno, ¿y estos de otros qué son? ¿A quién voy a comunicar mi plenitud vital, ¿no? Al margen del ser? es inevitable. Este era el debate típico entre Sartre y Heidegger, que Heidegger dice, bueno, estos existencialistas que abandonan el tema del ser, bueno, se quedarán en su existencia individual, pero no podrán hacer ninguna afirmación ontológicamente fundamentada. Y esto es falso, porque Sartre, su gran obra es el ser y la nada. No es la existencia. No es el existencialismo como un humanismo. La gran obra de Sartre es el ser y la nada. ¿Vale? No el existencialismo es un humanismo. ¿De acuerdo? ¿He respondido a la cuestión? Vale. Evidentment, però salen d'aquí, a través del ser, que és nada. I el ser que és nada, venia a través de l'home. Perquè mira, que el ser sea nada, si no te lo aplicas a ti, eso de lo que hablaban los filósofos, vamos a quitarles el negocio a los filósofos. El ser del que hablan es nada. Suspendidas todas las cátedras de metafísica, quitamos la filosofía de la universidad, para el bachillerato que estudie en ciudadanía, pero de que del ser ya no hablen, es nada. Pero es que el ser está implicado en todo y en la propia persona. Entonces tienes que ir a cursos de autoayuda. Y vas a los gurús que te hablen del ser. Está así ple, en internet. ¿Cuánta propaganda hay por las calles? Cursos de autoconciencia. Empieza cuando notas tu ausencia. Estás dicho así, propaganda por las calles, ¿no? ¿Me explico? Es decir, los dos términos de la antinomia se exigen uno al otro. ¿Vale? Entonces, repito, es una antinomia que no está formulada como tal en Santo Tomás, pero sí a través de toda la filosofía occidental posterior. Entre este ente común y la... lo que parece el ser personal, ya sea su perfección, pero que a través, y su felicidad, pero a través de ese ser, parece nada. Bien, no voy ahora a marear con textos, ahora sí que tenemos que presentar lo que tendría que ser la vía resolutiva. Una vía media, hemos visto problemas de la metafísica, problema epistémico-ontológico, el problema sapiencial teleológico y lo que llamaré yo problema global, ontológico-personalista, si ustedes quieren, ontológico y personal, perfectivo del hombre. Ahora hay que empezar a aportar ya vías de solución, ¿de acuerdo? Vía media resolutiva. La primacía del entendimiento, lo titulan así, la primacía del entendimiento. Mira, Aristóteles mismo es el que dice que todos los grados del saber son más y más sabiduría por su saber, que es entender. Repito la frase. Aristóteles ya dice, todos los grados del saber son más y más sabiduría por el saber, que es entender. Aristóteles estaba pensando en el grado de sabiduría, a diferencia del saber por el entender, que puede ser la sabiduría práctica, por experiencia, por sensaciones, por imaginación, por otras fuentes. ¿De acuerdo? Aristóteles estaba pensando en... Es decir, el saber es más y más sabiduría por el saber teórico, por el entender. A diferencia del saber práctico de experiencias. Esto ya solo decir, a partir de aquí se puede hacer una tesis doctoral. Pero ¿qué quiero decir con esto? Lo siguiente. Es más sabiduría por el conocimiento de los principios y las causas que permiten explicar las cosas. Los principios y causas que permiten explicar las cosas. Esto es lo que proporciona mayor saber. Y mayor sabiduría. Porque Aristóteles está pensando en la sabiduría en tanto en su función arquitectónica. Arquitectónico quiere decir que dirige que ordena, que manda. Lo arquitectónico en filosofía quiere decir lo que dirige, ordena y manda. Entonces, si eso es sabiduría, el sabio es el que puede ordenar, mandar, dirigir, en relación a un fin último, ¿por qué lo hace así? Porque conoce las causas del proceso. Sabiduría, por el saber del fin último, eso es lo que permite ordenar. Sabiduría que permite ordenar, que permite mandar, incluso en la práctica, incluso en la práctica, es por el conocimiento del fin último y el saber de las causas. El saber de las causas. Y el saber de las causas es también un conocimiento propiamente intelectual. Teórico, intelectual. ¿Quién ha de gobernar? Cuando digo gobernar, dirigir un proceso, una empresa, una facultad, un taller de coches, un centro asistencial médico, lo que sea, el que entiende el fin último, el que conoce las causas, y conoce las causas porque las entiende. Tiene el conocimiento intelectual de las causas. Se anticipa a los hechos. ¿Cómo te anticipas a los hechos? A través del entender teórico, que se ha de basar en una experiencia, pero eres capaz de entender. Y sobre todo, ¿cómo es que tienes autoridad? Dice Aristóteles. ¿Cómo es que tienes autoridad sobre los demás? Porque te explicas, hablas a los demás. ¿Y qué es lo que explicas? Las causas. ¿A través de qué? Del concepto, del entender. Repito, sabiduría, en relación incluso a los fines prácticos de experiencia, sabiduría incluso a los fines prácticos de experiencia, cuando se eleva al fin último por las causas, requiere del entender teórico. Requiere del entender teórico más y más puro. De tal modo, Aristóteles, y después Santo Tomás, dice, ¿quién ha de tener vigor para mandar? El más intelectual de todos. ¿Quién es el que ha de dirigir? El tío que tenga más vigor intelectual. El más intelectual de todos. Después vendrán muchos problemas con esto, ¿no? Pero, a diferencia del que tiene mucha fuerza física, pero no entiende nada. El que es muy bravo, el que va a pelearse con los clientes y tal, pero no entiende nada. Le desbordan los datos, pierde la agenda, no entiende el producto que ha de vender. No lo entiende. No sabe explicarlo. Vamos a comprar una lavadora, un ejemplo, ¿no? Una simple lavadora. A ver, una secadora. Vamos a comprar una secadora. Lo primero que hace la asistenta es demostrar toda su autoridad. ¿Y cómo lo hace? Explicando el producto. Digo, oiga, usted, yo que solo quiero una secadora, solo quiero una lavadora, no quiero que me dé un curso de ingeniería doméstica. No sé si me explico, pero lo primero que hace es eso. ¿Por qué lo hace? Para demostrar su autoridad, su prestigio, de que aquello es bueno y que es un buen vendedor, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Vale? Los grados de saber en relación a la sabiduría también implican la primacía del saber teórico por el entender conceptual, que permite explicar las causas y el proceso último. Miren, ¿qué pasaba en un instituto o en un centro escolar? ¿A quién acababan admirando el claustro de profesores? Si ustedes tienen experiencia, son profesores. Entre los profesores, ¿a quién se acaba admirando? Al más político y más militante de los profesores. Hay que hacer. Hay que hacer asambleas, hay que hacer... Bueno, en mis tiempos, ¿no? Hay que hacer manifestaciones, hay que mover a los alumnos. O el que con una frase decía, mirad, el problema es este y la solución es tal. Y no hay vuelta de hoja. Al que sabía. Jefatura de estudios, hay que organizar los horarios. La gente te pedía barbaridad. No sé, la carta a los Reyes Magos, ¿no? Te piden la carta a los Reyes Magos. Es que queremos dar esta asignatura también y tal y tal y tal. Y dices, bueno, mirad, cogíamos plan horario y tal, no hay manera de cuadrar. Tuve que explicar tres claustros seguidos que no se podían dar, no se podía dar latín obligatoriamente a todos los alumnos de primero de bachillerato, incluidos los de ciencias. Tuve que perder tres claustros porque no había manera de cuadrarlos y se tenía que ofertar también las economías o la dirección de empresas. No había manera. Pero claro, cuadrar números la gente te entendía. El que quedaba desautorizado era el militante que quería imponer por la fuerza. Son ejemplos de que no está tan desacertado Aristóteles. ¿Vale? Entonces, ya tenemos que por la vía de la ontología, primacía del entender, por lo que he explicado antes. El ente se conoce en el entender. Por la primacía de la sabiduría, incluso práctica, primacía también del saber teórico del entender, porque es lo que permite exponer las causas que te dan autoridad por la explicación de las causas. ¿De acuerdo? Pero ahora tenemos la tercera síntesis, el problema de la síntesis. Ese saber teórico del ser, del ente, en relación también a la perfección del hombre que ha de ser su fin último, porque aquello también es lo que, diríamos, ha de ser el fin último de todo, también puede ser por el entender. El fin último del hombre, su perfección última, ha de ser el entender, la vida intelectual pura. La vida intelectual es la máxima felicidad del hombre y su perfección. Si solo fuese vida intelectual del ser, no. Ya digo yo ahora que no. Es decir, vía media última de síntesis. Sí, repito. La vía media última de síntesis entre ontología, que es perfección del hombre, ¿podría ser la vida intelectual pura del ser? ¿La perfección feliz máxima del hombre podría ser la vida intelectual pura del ser? ¿Qué les parece? Que no. Al contrario, y Aristóteles mismo se lo plantea. Pero esto no es la contemplación. Es una posibilidad de la vida contemplativa. Es una posibilidad de vida contemplativa. Pero que no lleva a la felicidad, sino a la desgracia. Aristóteles se lo plantea. Aristóteles se lo plantea al empezar la metafísica. Es decir, la vida, dice Aristóteles, esta vida intelectual pura del ser, contemplativa de lo que fuese la entidad, lo más inteligible de todo, el ente más inteligible, los principios y causas universales de todo, esto dice, no parece que pueda ser vida humana, dice Aristóteles. No parece que pueda ser vida humana, porque la vida humana es necesaria en muchos aspectos, necesita de mucho, es necesitada e indigente en muchos aspectos, necesita de aspectos de supervivencia, de vida más o menos placentera, necesidades de supervivencia, yo les he pedido de tres en tres, necesidades de supervivencia, de descanso y placeres moderados y de ocio, y de vidas de vida de supervivencia, de placeres y ornamentos y de descanso y ocio. Estos tres son imprescindibles. Necesidades de supervivencia, hay que ir al supermercado, hay que trabajar y ir al supermercado. Necesidades de placeres y ornamentos, es decir, un ambiente agradable. Aunque sea un cuadro, una fotografía de tus padres, de tu hijo, algo que haga agradable tu existencia, no simplemente de sobrevivir. Y necesitas descanso y ocio relativamente a otras cuestiones que no sean puramente teóricas contemplativas del ser. Bien. Pero, entonces Aristóteles dice, a pesar de todo, el ser humano propiamente se define por el entender. El ser humano se define por el entender. Y el ser humano no puede renunciar a esa vida intelectual, porque entonces renunciaría a ser hombre. Entonces Aristóteles dice, en realidad, porque esta vida intelectual es tan extrañamente humana, pero al mismo tiempo es lo más excelente del hombre, dice Aristóteles, esto es vida divina. Aristóteles dice, esta vida intelectual pura del ser es vida divina y es lo más divino en el hombre. Esto es tremendo. O sea, Aristóteles cinco siglos antes, cuatro siglos antes, mucho antes de Santo Tomás, está anticipando una vía de demostración de la existencia de Dios que yo no sé si la ha ensayado nadie. Es decir, cóncholes, si hay persona intelectual capaz de detener el proceso de evolución y de adaptación a la supervivencia, a la lucha de las especies, existe Dios. Si hay persona intelectual capaz de contemplar la realidad deteniendo el proceso evolutivo adaptativo a la supervivencia, existe Dios. ¿Por qué? Porque es tan extrañamente humano que lo afirmamos como divino y que solo se puede realizar en un ser absolutamente divino y distinto del hombre. Ya esto ya lo he colgado, ¿eh? Está colgado. Bueno, lo tendremos que dejar aquí. Los problemas, vía resolutiva de la vida intelectual, ¿eh? Hemos introducido hoy vía resolutiva, la primacía de la vida intelectual del ser como característica del hombre, pero propiamente divina, ¿eh? Lo resumimos así, ¿eh? Vía media de la vida intelectual del ser, del ente, como vida propiamente divina, pero participada por el hombre. Vida intelectual del ente como vida divina problemáticamente participada por el hombre. Respecto de dónde se dará, quién tendría la plenitud de esa vida intelectual pura del ente, el Dios distinto del hombre. Y el hombre la tiene porque participa de esa vida. Y ahora, claro, vendrían los problemas. ¿Esto sería intelectualista? Sí. Vendrán las siguientes, los problemas se abrirán. Ahora vendrán todas las antinomias de la primacía del intelectualismo en Santo Tomás, en la fe cristiana misma, etcétera, etcétera, etcétera. No he incidido hoy en aquella vertiente de la antinomia respecto de antiguos y modernos, paganos y cristianos, para no problematizar aún más la cuestión, pero la tenemos en cuenta, porque es el debate, antes lo hablaba con Enrique Martínez, es el debate entre París y Asís, Atenas y Jerusalén. Atenas es esta vía contemplativa pura intelectual del ente como vida divina, ¿eh? Es Atenas y es contra la que reacciona todo el Renacimiento. Les voy a leer un texto, aunque no es un minuto. Les voy a leer un texto de Eugenio Garín en sus estudios sobre Medioevo y Renacimiento. Son tres líneas, Dice: la centelleante visión del instante eterno, decía Platón, expresaba el fondo metafísico sobre el que se apoyaba el ideal filosófico de la vida que forzó el genio griego. Ese ideal filosófico de la vida intelectual, del ente cerrado en sí mismo, etcétera, etcétera. Por su parte, en el Renacimiento, obviamente, la polémica contra esa concepción del ser se desarrollará desde una teoría de la realidad de la persona, o, si se prefiere, del ser como persona. Página 18. De un libro de Eugenio Garín sobre Medioevo y Renacimiento. ¿A qué antinomia has leído? Frente a esta vida intelectual pura del ser cerrado a sí mismo, una reivindicación del ser como persona, una reivindicación del ser personal, del ser de la persona o del ser como persona. ¿Qué antinomia es esta? La antinomia global que les he dicho entre ontológica del ser y perfección de la persona. ¿El hombre puede existir sin ser? ¿El hombre puede existir sin ser? No. Este es el problema de si puede vivir como libertad autocreadora. ¿A qué nos lleva eso? A que uno se recrea constantemente a sí mismo. Entonces vendrán por otra parte los naturistas que dicen hay que ir a la playa nudista a bañarse en pelotas, ¿no? Es decir, es nuestro mundo, como decía el otro día, es esquizofrénico. Es esquizofrénico. Es decir, con esto me paro, ¿vale?